Los calvinistas están preocupados de que si el hombre pudiera hacer algo a favor de su salvación, ese hecho sería robar a Dios una parte del mérito para salvarlo. Surge confusión por no reconocer la obvia distinción entre la incapacidad del hombre para hacer alguna obra para su salvación, que es bíblico, y una supuesta incapacidad para el hombre de creer en el Evangelio, que no es bíblico. Creer en el Evangelio y recibir a Cristo no requiere ningún trabajo o valor alguno por parte del hombre. Él no aporta nada para su salvación, no da ningún mérito al hombre y no disminuye en lo absoluto la gloria de Dios. Fracasando en hacer esta distinción, Hanco seriamente afirma que la verdad de la total depravación, es decir, la incapacidad para creer en el Evangelio, es la única verdad que conserva intacta la gloria de Dios. Y de la misma manera, Ross escribe, la enseñanza de la incapacidad total del hombre natural con respecto a la salvación no solamente es bíblico, sino también es una doctrina que da toda la gloria a Dios en la salvación de los pecadores. Storm argumenta, condicionando la elección a algo que hace el hombre, aunque sea simplemente arrepentirse y creer en el Evangelio, compromete gravemente la gracia de Dios. Pero claramente no es cierto que creer en Cristo y recibir a Cristo le da algún mérito al hombre o disminuye en lo absoluto el hecho de que es Cristo quien obtiene nuestra redención. La fe no es un trabajo y tampoco da mérito alguno a la persona que simplemente cree. La frase, tu fe, se encuentra 11 veces en las Escrituras, mientras que la fe aparece 24 veces. Al individuo se le da mérito de que la fe es de ellos. No hay ninguna indicación de que la persona fue regenerada y luego le fue dada fe para creer, o que la fe era un regalo de Dios, como insiste el calvinismo que debe ser. Tampoco existe la menor sugerencia de que el ejercicio de la fe por alguno de estos individuos redujo en absoluto la gloria de Dios. Cristo dijo, tu fe te ha salvado, a la mujer que fue sanada al tocar el borde de su manto. Mateo 9:22, Marcos 5:34, Lucas 8:48. Al hombre ciego afuera de Jericó, Marcos 10:52, y el samaritano sanado de la lepra, Lucas 17:19. Cristo dijo, tu fe te ha salvado, a la mujer pecadora que lavó sus pies con sus lágrimas, Lucas 7:50, y al hombre ciego afuera de Jericó, Lucas 18:42. Grande es tu fe, dijo a la mujer cananea, que deseaba solo una migaja de bendición, Mateo 15:28. Y a Pedro, antes de convertirse, dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, Lucas 22:32. Cada una de estas afirmaciones se hacen a los no regenerados. Igual para el cristiano, la fe se dice que es del individuo. Santiago escribe, muéstrame tu fe. Santiago 2:18. Pedro escribe, que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, perecedero. 1 Pedro 1:7. Por el contrario, ¿cuál sería el punto de las recompensas? No se puede escapar de las incontables veces en la Biblia cuando tanto los no salvos, para su salvación, como los salvos, para su caminar con Cristo y su fruto, se les manda a creer en Dios, en sus promesas, en Cristo y en su palabra. El hombre no tiene ninguna relación con Dios aparte de fe. Si la fe ejercida por el hombre le resta mérito a la gloria de Dios, sería entonces imposible para el hombre tener relación alguna con Dios sin disminuirle su gloria. Obviamente, ese no es el caso.